estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Guillermo, humanamente, vos venís con tu señora y me decís, señor inspector, mire, yo podría pasar a los baños encantado de la vida, y más siendo hincha de Racing como sos vos, que te quiero felicitar. Bueno, le agradezco y lo voy a tener bueno, en cuenta. Bueno, aparentemente... ¿Eh? A veces pasamos por ahí. Bueno, Fabián, nos esperamos a ver qué opinan los vecinos. Dale, la polémica está... Porque siempre brillará la academia como un cielo que me pinta el corazón. Un cielo que me pinta el corazón. Hay una cuestión de identidad que este programa de tango, de filosofía racinguista, viene a poner sobre la mesa para iluminar al mundo. Hay una cuestión de identidad que atraviesa a los oriundos del Río de la Plata. Una cadena de sucesos que el filósofo ha señalado como racinguista. También como hombre de Racing. Pero siempre inspirado en el Racing Club. Solo inspirado. Pues cualquiera, a pesar de su equipo, puede habitar esa aldea, la de la filosofía racinguista. Antes de adentrarnos en este micro radio documental que semana a semana echará luz sobre el tango y su esencial filosofía del Racing Club, cabe aclarar que inscribirse en la filosofía racinguista no implica necesariamente que el sujeto sea hincha de Racing. No se trata de pasiones futboleras, se trata de identidades, de mandatos, de cánones divinos irrefutablemente establecidos. Entonces, uno puede ser de Boca, de River, de Atlanta y de Racing y profesar la filosofía racinguista. Pero puede ser de Boca, no ser de Racing, y profesar la filosofía racinguista. Estar 35 años sin poder lograr una meta. Estar a punto de lograr esa meta y que todo estalle. Pero que cuando estalla, estalla. Al racinguista todo le cuesta más. Como una maldición chiquita, pero maldición al fin. El berretín de que Mandinga anda por ahí. A diferencia de otras supercherías que tratan de justificar la mala fortuna, la filosofía racinguista parte desde otra cosmovisión. Aquí, los Murphy se llaman López. Y los planetas, para el racinguista, se confabulan para joder, para molestar al que profesa la filosofía racinguista. Exactamente. Los dioses se ríen del que profesa esta filosofía. Hacen bromas con el racinguista. Lo quieren molestar. Milenarias discusiones no comprenden todavía por qué esta obstinación de los dioses. Por eso, el racinguista los espera a la salida y le apedrea al micro de la vida, como corresponde. No es para menos. ¿Y cómo se da cuenta usted si profesa la filosofía racinguista? Ese será motivo de esta micro radio documentalista que día a día, en realidad, semana a semana, traerá un caso como este, en el cual usted, si se siente identificado, profesa la filosofía racinguista, sea el equipo que sea. Está en la playa, hay 500 personas, 1000 personas, y se vuela una sombrilla. Esa sombrilla elige al racinguista, sin dudas. ¿Por qué a mí?, se planteará uno. ¿Qué he hecho yo? Que llegué primero a la playa hace como 2 horas, cuando acá no había nadie. Y ahora todos me rodean, pero esa sombrilla, ese paraguas gigante bien afilado, se me viene a mí cual vendagal. Filosofía racinguista. El siguiente programa no es de culto, es sagrado.

por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, estoy disfrutando de tocar aquí el piano que donara. El piano del estudio. Tenemos una banda en vivo. Exacto, con Emilia Lagormarsino, que nos ha donado esta hermosa pieza musical, que en realidad se llama instrumento musical, y que, bueno, estamos tocando y estaremos tocando durante toda la noche. Bueno, es como también, además del piano, es como el espacio se agrandó, ¿no? Es como pasar de un 2 a un 3 ambientes. Tal cual. 2 horas, antes estábamos, cambiamos el horario, o sea, cambiamos de barrio y cambiamos además también de espacio. Sí, y 2 horas de fractura expuesta, hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí en la 530. Y ustedes, bueno, notarán algunos cambios, lógicamente. Pará, sí. ¿Es de 2 a 3 ambientes o es 2 ambientes con patio? Con terraza. Con terraza. Con terraza. No llega a ser un 3 ambientes. No llega a ser un 3 ambientes. Bien. Pero perfecto. Está muy bien, estamos más cómodos y con mucho más para hacer. Por ejemplo, charlar tranquilamente, un poquito más distendidos y tocar el piano, ¿no? Tocar el piano, que para eso. Para eso está Ballester. Y nosotros ahora también. Hay que decirlo, nosotros ahora también. Esperamos, a modo de paréntesis, que quien se haya sentido tocado por esa varita de la filosofía racinguista. Bueno, este programa, que es filósofo racinguista desde el principio, desde el año 2003, abre las líneas telefónicas como para que ustedes hagan catarsis con nosotros. Y si algo les pasó en el día de hoy, como por ejemplo Maximiliano entra mientras estábamos charlando con los muchachos, con Gabriela Gugliaro, con Emanuel Montero, ¿qué era esta idea? Estos manuales que traemos aquí al estudio, uno de ellos pregunta, pero acá, ¿hay alguien de Racing? Y otro le contesta, no hay nadie de Racing. Maximiliano Jorge Senkiu es hincha de Racing. Claro. Yo, en mi caso, no. Yo soy hincha de Boca. No importa, ya lo dijimos. Pero eso le pasa al racinguista. Se lo ningunea. Es así. Los dioses no se confabulan. Se confabulan. El manual dice, se confabulan. Ese es el término exacto. Es el término exacto milenario, ¿eh? Milenario. Sí, me imagino. Y verán también, bueno, la empatía que hay con el tango, ¿no? O sea, cómo el tango es necesariamente racinguista. Y usted, señor, tanguero de ley, que escuchaba tango de chiquito, bueno, si no se dio cuenta, ya se va a dar cuenta que también profesa la filosofía racinguista de Racing. No quiere decir que cuando juegue Racing a usted le pase algo, no. Es más, hay teorías donde, bueno, gente de Boca ha pedido la quiebra explícitamente para el propio Racing Club. Y sin embargo, profesa la filosofía racinguista, aunque mal que le pese. Bueno, además vamos a tener, ya que se amplía el espacio, algunas nuevas secciones musicales. Vamos a poder mostrar un poco más de toda la producción del tango contemporáneo que transita por aquí, por la ciudad de Buenos Aires y por el resto del país. Algunas secciones, una es Dos al Hilo, ahí vamos a poder presentar de manera más detallada algo de música de los artistas que transitan habitualmente por el circuito. Bueno, los clásicos tangos del rock, ya después vamos a explicar un poco qué es eso. También, en lo sucesivo, en los próximos programas, hemos detectamos que hay tangueros ocultos. Viste que vos vas a algún lugar y te dicen, no, este pibe, vos sabés cómo cantaba, o este señor, o este viejo, o aquella señora, no, esta fue una cantante de tango muy importante. Mismo pienso, no sé, en Tandil. En Tandil encontramos que hay un muy prolífico compositor de tango. Después vamos entonces a hacer una recorrida por Tandil y por diferentes zonas. No hoy. No, hoy no, en los programas sucesivos. Exacto, sí. Es parte de lo que va a haber en este nuevo horario de fractura expuesta. Exacto, porque bueno, nuestro mobilero está en paritaria y estamos reclamando a ver en qué momento. Bueno, por ahora está en medida de fuerza, así que no lo vamos a tener con nosotros, pero sí más adelante. Y también guarda nuevos valores, ¿eh? ¡Epa! Va a buscar nuevos valores también. Qué novedoso, ¿eh? ¿Viste? Qué novedoso. Podemos hacer un concurso de tango. Grandes y nuevos valores. Qué bien, qué bien. Bueno, nuevos valores, Cuarteto Rica Cosa. Para Alfredo Sadi, Julio Covelli, Mario Núñez, Hilario Pérez, Giovanna y Fabricio Breventano. Que en mi juventud, para ver a mi consorte, me tomaba el tren del norte de Gaboto y Paysandú, de bastón y de galera, de polaina y de yuguillo. Los taitas del conventillo me llamaban Barba Azul. Así fui yo para vivir, así fui yo para querer. Así fui yo siempre feliz, cuando tuve o he dejado de tener. Así fui yo siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Nunca me gustó apretar el resorte de un gatillo y jamás usé cuchillo para hacerme respetar. Y las veces que he tenido que enfrentarme con un taita no fue por ninguna paica, sino por mi dignidad. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer. Así fui yo siempre feliz, cuando tuve o he dejado de tener. Así fui yo siempre así, como el hombre cuando un hombre sabe ser. Tiempo de mi juventud, de Gaboto y Paysandú. ¡Salud! De Alberto Mastra escucharon Así fui yo, interpretado por el cuarteto Ricacosa de su disco Cimarrón. Si Gardel hubiera conocido internet... Para, me salió re... Como, este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida. Bueno, ahí escuchaban la dirección de nuestra página web, donde pueden ampliar más información, noticias, novedades, donde pueden reponer algunos programas antiguos. ¿Se diría así? Antiguos, viejos, atrasados, anteriores y demás. Esa es la página web. Y si no, tenemos diferentes vías de contacto para que puedan entablar relación con este programa. La primera es un teléfono 4382, un número de teléfono 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador aquí de la 530. Tienen tiempo durante las 24 horas, porque la radio transmite en las 24 horas, y si quieren pueden llamar en este programa. Después hay una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y todo lo que corresponde a las redes sociales. Ya estamos conectados a través del Facebook, nos encuentran bajo la palabra clave Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango, y @fracturatango es nuestro usuario de Twitter. Mi querido, mi Buenos Aires querido. Noviaste 5 años y ahora querés volver. Dejaste a tus amigos y hoy no tenés mujer. Estás entreverado, ya no sabes qué hacer. Te vas para cantina llorando tu querer. Y no encontraste a nadie. Cambiamos anteayer, cambiamos de cantina, de cine, me olvidé. Perdónenlo muchacho, cualquiera siente amor, cualquiera está de novio, pero como este no. Sos un pollera, ¡pollera! Y grita el vecinaje en cada esquina. Sos un pollera, también vos te elegís cada mina. Sos un pollera, bancate una semana en soltería para ver si te aceptamos otra vez, si te aguantamos, si queremos verte bien. Amigo de los buenos, siempre supiste ser gamba pa' lo que fuera, si fiesta o café. Pero un día, mi viejo, diste con la pared. Te enganchaste con esa que nunca te hizo bien, y ahí quedaste engrampado y también hecho puré. sin fuerza para labur, sin ganas de comer. Te invitamos mil veces, no quisiste tal vez. No te mientas, amigo, diciendo yo estoy bien. Sos un pollera, grita el vecinaje en cada esquina. Sos un pollera, también vos te elegís cada mina. Sos un pollera, bancate una semana en soltería para ver si te aceptamos otra vez, si te aguantamos, si queremos verte bien. Era 10 de Centolla, del disco Tocamos por Amor. Escuchamos Pollera. Fractura expuesta. Octavo año, exponiendo la fractura. Algunas noticias y novedades del mundo tanguero. La primera tiene que ver con Horacio Salgán. Se va a efectuar un homenaje. Esto va a ser el próximo sábado, este sábado 3 de marzo, a partir de las 8 y media de la noche. Va a ser una celebración que se realizará en este teatro de la ciudad de Buenos Aires, hablo del Teatro Colón, en donde se van a festejar los 95 años de este gran músico representativo del tango, con la presentación de la orquesta de su hijo, de César Salgán, y además también con la presencia de algunos bandoneonistas históricos que compartieron escenario con Horacio Salgán. Entre ellos van a estar Néstor Marconi, Ernesto Bafa, Julio Pane y Juan José Mosalini. Serán algunos de los artistas que van a estar ahí homenajeando en el Teatro Colón este sábado a partir de las 8:30 de la noche al maestro Horacio Salgán. Las entradas cuestan entre 10 y 60 pesos. Y están agotadas. Toma. Como corresponde. Se agotó y de hecho ha circulado ahí, no es un Twitter porque es en Facebook, ¿no? Pero de César Salgán un agradecimiento, sí, claro, y una reivindicación al cariño del público, uh-huh, que dice, toda la vida fueron cariñosos con mi padre, no es de ahora. Bien. Entonces la retribución es doble, ¿no? O sea, él siente esa necesidad, por eso, bueno, ha comunicado eso esta tarde. Bueno, ahí está entonces el homenaje este sábado en el Teatro Colón a Horacio Salgán. Otro también, Solo Muecas, es así, la cantante Josefina Rosenbasser junto a su cuarteto presentaron recientemente el video oficial de Solo Muecas. Este es un tema compuesto en letra y música por Carlos Moscardini. La producción la pueden ver, por supuesto, a través de YouTube, y si no, ingresan ya a la página de Fractura Expuesta, fracturaexpuesta.com.ar, y ahí pueden ver el nuevo video de la cantante Josefina Rosenbasser. Y finalmente se editó hace pocas semanas un disco compilatorio, el disco de Radio CAF, esta radio a través de internet que dirige o que trabaja la orquesta típica Fernández Fierro. Es un disco que recopila 15 temas de 15 años grabados de 15 discos grabados en los primeros 10 años del siglo XXI, o sea, durante de 2000 a 2010. Es un disco que reúne, como les decía, estos 15 temas de grupos como 34 Puñaladas, Rascazuelos, El Tape Ruin, La Chicana, Demar y la Orquesta Petitera, Ramiro Gallo, Astillero, el Cuarteto de Julio Covielo. Bueno, ahí está la orquesta típica Fernández Fierro, sembrando, o mejor dicho, dando fruto a lo que es esta radio por internet que transmite las 24 horas tango del siglo XXI, como le llaman ellos. Aprovechamos para saludar a la gente de la Radio del Sur, precisamente a Mercedes Medina, la periodista del envío dial Etnosonoro, quien realizó un informe, un especial. Es un programa de World Music. Alguna vez hemos debatido sobre la World Music, sobre todo cuando la World Music es tango, y lo decimos acá en Buenos Aires, ¿no? Pero uno cuando está en otras latitudes y le hablan de World Music y esa World Music es tango, bueno, para ellos claramente es World Music. Se emitió en la Radio del Sur, que vendría a ser como Telesur, pero en radio. De hecho, está en el mismo edificio, ahí en Caracas, Venezuela, un especial sobre tango argentino basado en Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Cómo es esto? Bueno, se compartieron ahí una serie de discos de la nueva generación del tango. Mercedes, musicóloga, periodista de la emisora, hizo una selección, a mi criterio, con bastante buen criterio, porque era todo material que le llegaba por primera vez, no, o sea, ante el requerimiento de Bajo Fondo, ante el requerimiento de Gotham Project, ante el requerimiento del mismo Astor Piazzolla. Requerimientos habituales. Lógicos de alguien que no está aquí entre nosotros. Es lo que llega, es lo que la industria permite que llegue. Claro. Entonces, bueno, dijimos, no, mirá, tenés acá toda esta nomenclatura de nuevos artistas. Los escuchó, los seleccionó con un gran criterio, justamente, y eso se puede escuchar porque tiene, bueno, una mirada de esas que, para aquellos que les gusta el periodismo y que leen las noticias de agencia o las de internacionales, esa manera de escribir donde se cuenta demasiado, se exacerba el contexto como para que todo el mundo lo comprenda. Esa es la línea de ese informe, que lo tienen disponible también en fracturaexpuesta.com.ar. Allí pueden escucharlo. Es 55 minutos agradables. Probablemente haya ustedes mismos que habitan nuestra misma ciudad, no conozcan a todos los artistas que sí se difundieron para todo el territorio venezolano y para toda Latinoamérica a través de justamente esta emisora radial importante, Telesur en Radio, Radio del Sur. Así que Fractura Expuesta agradecida, la Radio Las Madres agradecida, les mandamos un saludo y bueno, a ustedes los invitamos a que escuchen. Del 3 al 10 de marzo se va a realizar el primer Ave Tango Festival Ave Tango. Eso es del 3 al 10. Vamos a conversar en estudio aquí con Julián Hermida, él es músico y además uno de los organizadores principales de esta alternativa, pero además luego del Festival Ave Tango del 10 al 18 de marzo se va a desarrollar la tercera edición del Festival de Tango Independiente, festival que organiza la Unión de Orquestas Típicas y este programa, Fractura Expuesta Radio Tango. Sí, bueno, después si quieren ampliamos, ya sépanlo. Sepan que va a estar este programa. Este programa, por ejemplo, participará el 17, para que lo agenden, el 17 jueves, ¿no? Lógicamente, en nuestro horario de 21 a 23, es sede radial. ¿Es un chamullo? Y más o menos, pero escuchen lo siguiente. Es para que todo el público pueda participar del festival desde su casa. No es que ustedes van a venir aquí a los estudios de la 530, sino que van a venir los artistas que van a hacer un concierto para ustedes desde la radio. Y ustedes participarán entonces del Festival de Tango Independiente desde donde quieran. Por internet, por la radio, desde Buenos Aires, desde otra latitud. Sin dejar de tener en cuenta que se va a transmitir la apertura por internet. Lógicamente. No por aire en este caso. Claro, ahí vamos a transmitir a través de nuestro portal y también a través de los compañeros de la Radio Rebelde, que van a montar su propio. O sea, va a haber competencia. Va a haber dos equipos. Sana, siempre, sí. La sana competencia. La sana envidia, ¿no? Dos equipos, escuchen esto, porque hace un par de años no se transmitía absolutamente nada de tango, ni por internet, ni por radio. Olvidé decir algo, el concierto de Salgan, o el concierto homenaje a Salgan, va a ser transmitido. Por la 2x4. Por la radio pública dedicada al tango. Muy bien, señor. Muy bien, porque quiere. Al fin. Se entiende el gesto, entonces. Bueno, antes no pasaba, así que el Festival de Tango Independiente va a tener costó bastante, apertura. 4 años, poquito sí, más, 5 años. 5 añitos, para coordinar políticas culturales, secretarías de comunicaciones, directivas de radio, oficinas, sindicatos incluidos, en fin, cosas que pasan y que perdemos todos. Ustedes sacarán las conclusiones, capaz que no importa, ¿no?, que se transmita el tango. Bueno, el Festival de Tango Independiente va a contar con doble transmisión. Por un lado el equipo de Fractura Expuesta y por el otro lado el equipo de la Radio Rebelde, una emisora por internet que acompaña al Festival de Tango Independiente desde el primer año. Me pregunta acá Gabriel Agulero si los podemos boicotear. Por supuesto que sí, Gabriel. Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ellos caiga la señal. Claro, que ellos tengan la peor transmisión posible, nosotros la mejor. Nosotros vendamos publicidad, ellos no vendan publicidad. Y así. Bien, contamos gracias. Con nuestro operador técnico, Gabriel Agulero, que. Experto en esa materia. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirarle piedras? Se ríe. Bien. No dice nada. Se ríe y con eso, queda ahí un manto de sospecha. 4382-9327, 4382-9327. 829-327 para comunicarse y dejar mensajes. En instantes vamos a conversar con Pablo Bernaba. Él es el director de la Escuela Popular de Tango de la República de la Boca, escuela que se ha presentado durante finales del año pasado y que ha realizado su primera charla informativa hace muy pocos días, así que vamos a tener más novedades acerca de lo que es este emprendimiento gestionado por músicos. Son los músicos los que abren esta escuela y además, por supuesto, son estos mismos músicos los que brindan clases, van a brindar clases a lo largo de todo el año. Con Pablo vamos a tratar de conversar acerca de lo que tiene que ver con la propuesta de enseñanza entonces de esta escuela, y después posteriormente aquí en el estudio nos va a visitar, como les decía, Julián Hermida, para conversar del festival Abetango, del primer festival Abetango que se va a desarrollar entre el 3 y el 10 de marzo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea a Pablo Bernaba, bandoneonista y también flamante director de la Escuela Popular de Tango de la Boca. ¿Qué haces, Pablo? Aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Acá estoy flameando. ¿Cómo? Estoy flameando. Ah, por lo de flamante, ¿verdad? Estoy flameando por acá, por la Boca. Estaban ensayando, ¿no? ¿Tienen concierto ahora? Ah, sí, por un ratito ahí tocamos el Quinteto Negro en la Ideal. A las 11. A las 11 tocamos ahí, sí, y de paso el chivo que el domingo estamos en la Floreal Milonga. Bueno, Pablo, hace poco se realizó una charla, la primera charla informativa de la Escuela Popular de Tango de la Boca, pero anteriormente, durante, si no me equivoco, noviembre, se presentó con sus padrinos, que eran Osvaldo Bayer, Nelly Omar y Leopoldo Federico. ¿Cuál es la propuesta de enseñanza que tiene la escuela para aquellos que estén interesados en, bueno, en entender un poco más o en acercarse al tango a través de un instrumento? Sí, la propuesta de la escuela, digamos, es en principio no restrictiva ni por edad ni por el conocimiento, ninguna de esas cuestiones. Digamos, puede tener una persona conocimiento no musical y acercarse a la escuela. Los instrumentos, la escuela se va a llevar a cabo ahí en el Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670, y casi esquina Quintela, uh-huh. A metros ahí nomás de donde nació Pedro Laurens. Y bueno, los instrumentos se van a llevar a cabo, van a ser percusión, piano, bandoneón, contrabajo, bajo eléctrico, voz, digamos, guitarra. Van a estar docentes como Guyot, Alejandro Guyot, cantante de 34 puñaladas. Alejandro Guyot va a estar en canto, va a estar también en Moscato Luno, en Sindono Carrera, va a estar Lucas Furno en violín. Es decir, digamos, toda una generación que son la que venimos también generando otro evento en el tango y protagonizando el tango, por decir una manera, no consagrado aún, digamos. O sea, venimos de una generación que está trabajando, que ya no es la generación de Marconi, ya no es la generación mucho menos de Abalcarce. Claro. Y bueno, venimos trabajando en esas expectativas de generar un espacio para la gente. Eso consiste en la escuela, digamos, para que se acerque y, bueno, trabajar cuestiones del tango. En cuanto a la orquesta y la cuestión de ensamble, que también esta escuela que salía de ahí tiene una propuesta de reivindicar los compositores actuales, y no seguir trabajando la cuestión revisionista de estilos de la década del 40, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el perfil de la escuela. ¿Y para cuándo tienen estipulado, bueno, se realizó una charla informativa hace pocos días, ¿cuándo tienen estipulado el comienzo de las clases? El comienzo de las clases se va a dar después del Festival de Tango Independiente. O sea, va a arrancar la semana del 19 de marzo, no ese mismo lunes, pero bueno, estamos cerrando los horarios, porque bueno, en la charla informativa que planteamos es una democratización del horario, digamos, tratar de acordar horario de algunas cuestiones organizativas. En base a eso, bueno, eso lo estamos llevando, estamos cruzando los horarios, estamos pidiéndole a la gente, y bueno, aprovecho este medio para que se inscriba, puede entrar me puede mandar mi mail entrando a la página del quinteto, pablo.bernaba@gmail.com, o bueno, llamar por teléfono al 1540343550. Más despacito. No llame para insultar, porque ya tengo... tengo una línea de 0800, ya me insulte a Bernaba. Es así. Pasemos al 0800 para que por lo menos hasta que no ponga algún que saque algún beneficio, digamos, sé, 20 centavos más, sí, una cosa así. Bien. Todavía no funciona como 0800. más allá del chiste ese, que decilo de vuelta el número. ¿Cómo? De que reiteres el número, así toman nota, que en este momento que estuvimos charlando la gente, imagino que debería buscar para anotar. Ahora vuelvo a decir, y más despacio. Se tiran de cabeza. Claro, por eso. Bueno, 15-4-034-3550. ¿Cómo acelerás? No. 15-4-034-3550. Parece como que no lo supera, Pablo. Que lo, sí, que acelerás de memoria. Que nunca me llama. Nunca te llama. No. El problema es que, bueno, también si entran a la página del Quinteto, www.quintetonegrolaboca.com.ar, los teléfonos de contacto son los mismos. También tenemos página en Facebook de la escuela. Ajá. Se pueden contactar ahí. Y, bueno, todavía estamos tratando de aceitar, entre tantas cosas, ¿no?, los mecanismos de Internet. Y bueno, tener actualizada esa información. Por supuesto, la escuela de está... De todas formas, la inscripción no tiene un periodo de cierre. Uh-huh. Uno se puede sumar. En ese punto. Pablo. ¿Cómo? Que uno se puede sumar, se puede ir sumando. Sí, la gente se puede ir sumando. No es que empieza un ciclo lectivo y termina, ¿no?, con la inscripción, para nada es así. Así que bueno, lo estamos esperando. Que va a arrancar en la semana post festival de tango independiente. Está bien, no hay ningún límite de edad para la inscripción. Se pueden anotar todas las personas que quieran. No hay ningún límite de edad. Y tampoco hay restricción de tener conocimientos previos. Claro, como por ejemplo, surge siempre la comparación con la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, que está a cargo de, bueno, de Ignacio Babchowski, pero también vinculado al gobierno de la ciudad. Es todo lo contrario esto. O sea, mientras a la Orquesta Escuela hay que ir con conocimiento y se aprenden estilos, aquí uno se puede sumar para aprender casi desde cero o desde cero. Sí, seguro, porque yo lo uso siempre como antítesis, ¿no?, de la Orquesta Escuela de Valcarce, no por una, por desmerecer nada, simplemente por, como ejemplo de que es otro sistema. Otro proyecto, claro. Totalmente distinto, donde no se toma examen para entrar y se trabaja de gente que ya realmente tiene conocimiento del instrumento. Y el objetivo es armar una orquesta en algún momento. El objetivo es generar las condiciones para armar orquestas. Sí, el objetivo también es un objetivo cultural, social, de rescate del barrio, rescatar el tango. Hay un montón de cuestiones que son el objetivo de esta escuela. También, sí, se apunta mucho a la cuestión de una orquesta. Tratando, y es otra diferencia con la Orquesta Escuela, que lo marqué antes, de no hacer revisionismo de estilos sobre el estilo pasado, sino tratando, bueno, de rescatar los autores contemporáneos, ¿no? Bueno, Pablo, te agradezco. Sí, me ibas a decir. Sí, también, no solamente la escuela va a tener ese, también va a tener cosas transversales, distintos talleres a lo largo del año. Bien. De distintas formas, puede haber taller de percusión, puede haber un taller de letras para los artistas que quieren escribir tango, también que a cargo de Alejandro Bullot. Acá me preguntan, Pablo, me preguntan si hay que abonar una cuota y cuál es el valor en el Facebook de Fractura Expuesta. Bueno, en principio el valor de la clase, que no incluye, o sea, que el valor por todo semanal sería de 30 pesos. Bien, ok. Pero estamos viendo, depende la cantidad de grupos, los grupos que se formen, los números, digamos, en cuanto a la cantidad de no sé, de alumnos que se noten, por ejemplo, en violín. Claro. O la cantidad de alumnos que se noten en bandoneón. La idea es tratar de ser un precio que sea accesible para todos, ¿no? Yo creo que 30 pesos hoy en día te compras una cerveza y a veces no. Y a veces no alcanza. No, depende del barrio. Claro. En la Boca sí. Está muy bien. Bueno, Pablo. Otro barrio no. Buenísimo, quedó claro, Pablo, entonces. Te agradecemos la conversación e invitamos, por supuesto, a conocer a todos los que quieran acercarse a la escuela ahí popular de Tango de la Boca, que accedan a cada una de las vías de contacto y empezar a estudiar lo que quieren, que es tango. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Pablo Bernaba, bandoneonista y director de la Escuela Popular de Tango de la Boca. Qué lindo que suena al final cuando se va. Hay que esperar. Uno se pone ansioso. No toque bocina, señor. No toque bocina. Era La Noche del Crimen de Fabián Adel, pianista, interpretado por Los Monos del Infierno. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. El jardín de Luis. Ahí la historia se traspapela y esas flechas del progreso que recolectan racionalmente sucesos de un camino solo sirven como anécdota. Los frutos, los aromas, la eternidad siempre buscan un paso en su voz, sus acordes y su ser. En su jardín, en su valle interior, en su tierra fértil, arde la vida, aunque la muerte siempre se empeñe en resaltar lo fáctico. Ahí, en el jardín de Luis, todo tiene música en medio de álamos, malbones, hojas en el viento, una montaña, lagos, miomos de lata, puentes, campos verdes, niños que nacen y escriben en el cielo, cisnes, y un dios que conserva varias cosas en un bolso. Ese jardín solo queda a 18 minutos del sol y se puede llegar en bondi. Y hay una voz que las anima entre el susurro y el golpe de un hacha para darle más vida, vida siempre. Las noticias ahí en el jardín de los buitres de turno no penetran. Cuando hay que defender, todos suben a los techos y los árboles y esperan la aurora que trae luz. No paniquen. El jardín seguirá intacto y floreciente. El jardín de Luis es espacio vital, tierra y pan. Con una familia amorosa, amigos del alma, seres que agradecen y algunos magos que preparan pócimas contra todos los males de este mundo, para manejarlo a conciencia en una era de uranio y neutrónicas. No hay amos ni esclavos. Hay guerreros libres que no detienen su marcha. Todo el jardín te jura amor eterno. Aunque lo hayas dejado, ahí florecerán más canciones para los días de la vida. Thank you. tu piel. Dulce control. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta, un agujero negro en la radio. Agenda de conciertos para este fin de semana, pero empezando ahora, el jueves primero de marzo, que es hoy, ¿saben? Sí, es hoy, jueves primero de marzo, a la medianoche, después de escuchar Fractura Expuesta, pueden arrancar para la Milonga en Orsay, en Avenida Independencia 572, a la medianoche, que va a tocar el Sexteto Visceral. Pasamos al viernes, La Jaula Abierta, Lidia Borda, Rita Cortés, Teresa Parodi, Carolina Peleretti y Dolores Solá se van a presentar en el Teatro Ya, que queda en Sarmiento 2255, las entradas van desde 100 pesos a las 10 de la noche. Mañana también, viernes 2 de marzo, Juan Serén y Los Púa Abajo tendrán en su ciclo habitual de los viernes, que se llama Verbenas, en el Bar Sanata, a Andrés Dreamer y sus tangos lungos. Entonces, Juan Serén y Los Púa Abajo junto a Andrés Dreamer en Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre a las 23:30 horas. Como sucede todos los sábados, a partir de las 4 de la tarde se va a realizar la práctica Patricios, práctica de baile ahí en Parque de los Patricios, Avenida Caseros y La Rioja, es al aire libre y arranca a las 4. También, si quieren bailar en la calle, que parece que está bueno, estará la milonga callejera de Boedo, cerquita. Ahí el profesor es Marcelo Ramallo. Se hace en Boedo al 830, frente al Centro Cultural El Surco, al aire libre desde las 18. A las 19 se va a presentar Miguel de Caro, el saxofonista Miguel de Caro, en Daín, Usina Cultural, que queda en Nicaragua, 4899, también con entrada gratuita. Y lo último, Julián Hermida Quinteto estará en Abetango, en Avenida Almirante Brown, 1375, ya está en el estudio, ahora vamos a hablar con él después de la tanda y ese tipo de cosas que se suelen hacer en una radio. La entrada es gratis a las 21 horas y por supuesto hay mucho más. Los invitamos a que ingresen a fracturaexpuesta.com.ar hasta las 11 de la noche. Seguimos, no se vayan, vivimos de esto. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días locos, tenés que divertir.